y seguimos de bar en bar con la peligrosa Chanchona de Arcadio. Si de veras me quieres, tenerme fe y olvidar lo que tú eres. Oye, mujer de cabaret, porque yo tengo interés de sacarte de ese infierno y hacer que veas lo bueno. Oye, mujer de cabaret, porque te quiero, no quiero que digan que yo amo a cualquiera.